Mujeres con historia. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. Está claro que Pilar Primo de Rivera, autora de esta frase en 1942, tenía un concepto un poquito corto, por decirlo suavemente, de sus congéneres. No sabemos si sus palabras fueron sacadas de contexto, pero lo penoso del caso es que reflejan lo que opinaba cierto sector de la sociedad en ese tiempo. Menos mal que existían otras féminas de mentes inquietas que no quisieron quedarse en la sopa boba y pusieron su granito de arena estrujando sus neuronas. Son los casos de Mary Kays y Ángela Ruiz, la primera estadounidense y la otra española. En Estados Unidos, hasta 1790, las leyes prohibían que las mujeres fueran propietarias o que pudieran firmar algún contrato a su nombre. Incluso en muchos estados americanos, hasta 1800, esta opción ni se planteaba. En España, dicha posibilidad no se contempló hasta bien entrado el siglo XX. Parece mentira, ¿verdad? Hasta entonces, eran los padres, hermanos o maridos quienes podían firmar en su nombre. Por ejemplo, se cree que la primera mujer inventora en Estados Unidos fue Sibylla Master, que ideó un molino de maíz en 1712. Por supuesto, como era una mujer, tuvo que patentar su invento con el nombre de su marido. El 15 de mayo de 1809, una atrevida y nerviosa Mary Dyson Kays, natural de Connecticut, se dirigió a la oficina de patentes para registrar su invento. Mary había creado un proceso para tejer la lana mezclándola con seda o hilo. Con anterioridad, una inglesa había creado un sistema similar, aunque no llegó a patentarlo. Mary fue más rápida de reflejos y esto le permitió que se fabricaran sombreros a un coste muy barato. Además, por aquella época, el gobierno de Estados Unidos no recibía ningún producto europeo por culpa del belicoso Napoleón Bonaparte, que andaba guerreando por medio continente con unos y con otros. La iniciativa de Mary fue muy bien recibida por la primera dama, Dolly Madison, quien alabó su labor y puso su caso de ejemplo para animar a futuras empresarias o empresarios a fabricar productos 100% americanos. Mary se había convertido en la primera mujer norteamericana en conseguir una patente. Lo malo es que en 1836 la familia de patentes sufrió un incendio y el registro de su invento fue uno de los que se quemó. Dio la casualidad que los norteamericanos fueron los primeros que se interesaron por un invento creado por la española Ángela Ruiz. Ángela era leonesa de nacimiento, pero su vida profesional la había desarrollado en Ferrol, Galicia. Maestra de vocación, volcaba todo su tiempo y esfuerzo en mejorar la educación de sus alumnos. Y con semejante propósito, creó algo similar a un libro electrónico. Pensamos que los e-book o las pizarras digitales son lo último en la enseñanza. Y resulta que Angelita, como la llamaban cariñosamente sus amigos, fue una auténtica pionera en su tiempo. En 1949 inventó una enciclopedia mecánica, cuyo objetivo era hacer más atractivo el aprendizaje y adaptar la enseñanza al nivel de cada estudiante. La enciclopedia tenía el tamaño de un libro y funcionaba mecánicamente por electricidad a través de unas bobinas y también por la presión del aire. Era muy completa. Se dividía en materias y podía seleccionar palabras, sílabas, números y lecciones. Constaba de un cristal irrompible de aumento y hasta luz para poder leer en la oscuridad. Vamos, que si lo llegan a pillar los de Apple, hubiésemos conocido el invento de Ángela hace unos cuantos años. Desde Washington quisieron comprar la patente, si bien a la pedagoga leonesa no le parecía adecuado que su invento saliera de su querida patria. Su obra fue reconocida en vida y se le otorgó la Cruz de Alfonso X el Sabio. aunque su invento no se popularizó porque, según dijeron, rozaba el mundo de la abstracción. También inventó un atlas gramatical y una máquina taquimecanográfica. Ángela presentó sus creaciones en diferentes exposiciones de París o Ginebra, donde también fue galardonada por su labor educativa. Actualmente, en el Museo Pedagógico de Galicia, le rinden homenaje junto a otras educadoras de la comunidad y podemos ver in situ sus inventos. Ángela Ruiz decía de sus creaciones que eran muy beneficiosas porque, según sus palabras, ahorran energía intelectual y física. Su presentación es correcta y agradable a los ojos. Y lo más importante, su peso es ligero. Nos quedamos sin saber qué habría pasado si el Ministerio de Educación hubiese fomentado dicha tecnología entre el profesorado de la época. Lo que está claro es que mucha visión de futuro, desde luego, no tenían.